gradúo en la adversidad. Nunca he sabido temerla. Es como mi mala estrella y no me quiere aflojar. De Arauco salí a rodar por las estancias pampeanas, buscando un mejor mañana. Enderecé para el Aysén, dicen que allí pa' poblarse hay mucha tierra orejana. Lamen mi poncho los vientos, la crin del zaino flamea. Una esperanza que quema huye dentro de mi pecho, cual una sombra el pilchero cargando una luna cuesta. Las chiguas y las maletas van repujando inquietudes. Mi perro espanta las nubes pa' despejarme la huella. Nos va llevando la huella, nos va llevando la huella que nos marcará el lucero. Bajo el ala del sombrero presiento mi buena estrella. Es esa tierra doncella más allá del horizonte. Le haremos frente a los montes con el puño y la porfía, para sembrar la alegría allá donde el sol se esconde. Atrás quedan los coirones y el rastro de nuestro paso. ¿Qué le parece, amigazo, lo que enfrente se nos pone? Esos largos cañadones y picachos elevados, aquellos cerros nevados y los valles con sus ríos. Sin duda aquí, amigo mío, criaremos mucho ganado. Aquí haremos el asado mientras se arma el campamento. El futuro será lento y no menos sacrificado. Vale la pena, cuñado, empuñar hacha y machete, tener cada uno su flete, hijos, rancho y compañera, y abonar tierra chilena cuando nos pille la muerte.